Y nos vamos, o seguimos, podemos decir, con el tema de la educación en un día muy especial. Es un día en el que está comenzando las clases buena parte del estudiantado y del profesorado y los maestros también de nuestro país. Y por eso le estamos dando especial atención a la comunicación que teníamos de parte de docentes de Las Piedras, del Liceo 1, del Liceo Manuel Rosé. La comunicación es con el profesor Víctor Fernández. Buen día, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Gracias por comunicarse con nosotros y, bueno, y poder compartir alguna información. Bien, que más allá de todo, que es lo que vamos a hablar ahora, un saludo para ustedes, para los que empiezan el año con una responsabilidad tan grande, ¿no?, de estar a cargo de la educación de los chiquilines en una etapa de la vida. Y ayer hablábamos acá, una cosa es desde el escritorio hablar del primer día de clase y otra es de la primera línea de fuego, ¿no?, donde hay que abrir las puertas y llegan. Así que un saludo para ustedes. ¿Ustedes están en situación de ocupación en este momento? Sí, en este momento. Por eso yo le comentaba recién a alguien ahí de producción que capaz que en algún momento me tengo que distraer un poquito, claro, porque hay algunas actividades, inclusive algunos temas administrativos, inclusive, que hay que estar atentos, y justo yo quedé medio encargado de algo, capaz que en algún momento me distraigo un poquito. ¿Cómo no? Pero sí, en este momento estamos con esa tarea y también en plena comunicación con algunas autoridades de inspección y de dirección de acá del liceo, tratando de empezar a visualizar soluciones al conflicto este de la superpoblación, claro, que tenemos en Las Piedras, en el Liceo Manuel Rosé, en el Liceo número 3 también de Las Piedras. Es una ciudad que ha crecido mucho con diferentes el barrios. El 3 es el de Barrio Obelisco. Sí. Ahí está. Las Piedras actualmente cuenta con 5 liceos. Y no alcanzan también. Claro, fundamentalmente, claro, ahora el problema es en lo que se llama segundo ciclo, ¿no? Uh-huh. Es algo que era predecible, ya los docentes hace algunos años que venimos planteando que esto iba a pasar, y obviamente que este año, con también este concepto que estaba girando de la transformación supuesta educativa, que muchas veces se traduce en algunos números, en mejorar algunos números, iba a pasar de que en segundo ciclo se iba a superpoblar, ¿no? Que iba a haber grupos que iban a estar, como tenemos ahora, grupos de 40 o 50, inclusive, oh, estudiantes, ¿no? Profesor, buen día. ¿Ustedes han pedido alguna reunión en estas horas, más allá de estos contactos que han tenido con autoridades, alguna reunión directamente con las autoridades? Le digo esto, por ejemplo, por las declaraciones de Pablo Cayani, el encargado designado de ANEP, en el cual dijo públicamente en varios medios que no estaba de acuerdo con la medida de ocupación. ¿Qué medida van a tomar al respecto ustedes? Nosotros, primero que nada, somos una filial de la ciudad, entonces no estamos, primero que nada, atentos a las problemáticas de nuestros liceos, y cuando algo no da, ya era como injusto para todos que llegaran estudiantes, por ejemplo, en este liceo, que hay 14 cuartos, o sea, 14 grupos en la mañana de primero, lo que se llama ahora con la transformación, primero de educación media superior, por diferentes problemáticas, esos 14 cuartos se iban a encontrar con una adscripta sola, porque que es el adscripto es el que un poco organiza el turno, atiende a los chicos. 14 grupos, más de 370 estudiantes, se iban a encontrar con una sola adscripta. En realidad hay 3 cargos, pero los otros 2 cargos que no iban a estar hoy es por temas de licencias y eso. Que son datos que también los manejaban la administración o las autoridades, pero como se va a solucionar tal vez la semana que viene o la otra, lo dejan correr, como muchas veces pasa en la educación, que hacemos como que todo está bien cuando en realidad en el aula no está todo bien, o en los pasillos no está todo bien, o pasa esto de que hay una cripta para más de 370 estudiantes, o sea, es algo ilógico, ¿no? Claro. Recuérdenos qué hace la cripta, cuál es la función de la cripta. Y bueno, la cripta está recibiendo a los chiquilines, y mientras los docentes están dando clase, ella está un poco atenta al funcionamiento. Si un estudiante, ahora por ejemplo, le voy a mencionar la parte que no es administrativa, porque ella también está atenta a la parte administrativa. Entonces, en la parte de que atiende a los chicos que a veces salen porque se sienten mal o algo, está un poco atenta a eso. Cuando de estos 14 grupos, muchas veces pasa de que hay docentes que tienen alguna dificultad, y capaz que hay grupos que no tienen docente, o el docente llega tarde, o en algunas materias todavía no está asignado el docente. Entonces, no van a estar los 14 grupos con docentes. Alguno de esos grupos va a quedar libre. Entonces, la cripta tiene que estar un poco atenta a esa situación, ¿no? Claro, además de lo que le mencioné de la parte administrativa, la parte que tiene que ver con las faltas, las llegadas tarde, llevar registro, labrar lo que se llama el parte diario, algo así, lo que es el nombre de todo lo que sucede en el día, ¿no? Sí, sí. Son varios roles que inclusive lo hablábamos ahora cuando estuvimos reunidos con dirección y con inspección. Es que muchas veces nosotros estamos calculando el número de estudiantes por grupo, el número de adscriptos por grupo, los estudiantes que entran en los salones, que hay salones que capaz que entran 25, 30 estudiantes, pero hay otros que no, porque son espacios que han sido modificados. Entonces eran salones para un taller de 10 o 5 estudiantes, y claro, de repente ahí se coloca un grupo. Pero después hay que pensar que las instituciones que no funcionan solamente con números de estudiantes y docentes, sino que tenemos que pensar en la higiene, por ejemplo. Sí. Tenemos que pensar en los baños. ¿Cómo van a funcionar los baños? No es lo mismo una institución que fue pensada para 200 estudiantes con determinada cantidad de baños, que ahora tiene 1000 estudiantes, y por lo tanto se ve afectado ese funcionamiento solamente en el tema higiene, por ejemplo. Muchas claro, veces la capacidad de los baños y el mantenimiento. Y ahí entramos en el tema de los compañeros auxiliares de servicio, que también, o sea, están trabajando, pensando de una manera, y de repente empieza a crecer la matrícula y el trabajo es muy diferente, mucho mayor, mucho más difícil. Entonces, claro, a veces se piensa solo en números y no se piensa en estas otras cosas. Mismo hay, vimos ahora problemas de administración, porque los datos no eran los correctos, de la cantidad de estudiantes, de la cantidad de grupos. Y eso muchas veces está relacionado también con la cantidad de personas que hay trabajando, que tal vez no son las suficientes, ¿no? O sea, inclusive en la parte administrativa. O sea, hay un tema de recursos humanos también, que muchas veces en la educación pública, tratando de ser eficientes, en realidad no terminamos siendo ineficientes por recortes presupuestales, ¿no? Profesor, ¿habría alguna medida para tomar en estas horas, digo, para solucionar esta situación? Me refiero en el sentido de que me imagino, ¿no?, que las autoridades le van a dar un plazo determinado a este tiempo para solucionarlo, pero digo, ¿alguna medida ahora para reducir los grupos, para reacomodar los grupos, puede existir ahora? ¿Cómo se puede tomar ese camino? Sí, nosotros como en asamblea lo que resolvimos fue, hay como tres posibilidades que están encaminadas, las tres posibilidades ya por suerte, sí, hemos tenido señales de que las tres. Primero que nada, la creación de grupos, se van a crear algunos grupos para que estos grupos que teníamos de 50 estudiantes bajen un poquito, los de 40 también bajen un poquito, por lo menos a 30 y algo. Entonces ahí la creación de grupos es algo que es una posibilidad. lo que hay que manejar con cuidado, porque a veces las instituciones, el Liceo Manuel Rosé, que es un liceo gigante, que tiene un, que la, el edificio es patrimonio, sí, también al crear grupos empezamos a utilizar espacios que no fueron pensados para salones, entonces eso hay que manejarlo con cuidado. Este, pero es una opción, la creación de grupos. Segunda opción que también está encaminada es algo provisorio, pero es la la creación de un anexo al Liceo Manuel Rosé como una posibilidad a mediano plazo o provisoria, para porque tenemos este problema de que si creamos grupos y no hay espacios, no, claro, no tenemos el problema de que el liceo se ve afectado como edificio, no funciona. Entonces un anexo sería la segunda opción, que es una experiencia que hemos tenido acá en Las Piedras en años anteriores. Yo en los años 90, cuando fui estudiante de acá de la ciudad de Las Piedras, fui a un anexo, y no es la mejor experiencia, pero es una práctica que lamentablemente a veces sí, es provisoria. Es otro edificio, en ese caso sería otro edificio en el mismo, en la misma, mismo predio o en otro lado. ¿Qué están pensando que puede hacerse? Y bueno, estamos viendo de entablar algún diálogo también con lo que dice el municipio de Las Piedras, que tal vez tiene algún espacio, que nosotros vemos alguna opción que tenga algún espacio cercano acá al liceo que no esté utilizando, claro, donde haya dos o tres salones, un baño, algún espacio administrativo, para por lo menos tres grupos o algo similar, puedan alivianar un poco la presión así demográfica, digamos, del liceo. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción, más a largo plazo, es la creación del liceo número 6 de Las Piedras, que es algo esperable, ¿no? O sea, lo de los grupos ya está en camino, ya nos plantearon de que se están creando grupos, eso es como un paso logrado. Y ahora lo que nosotros como asamblea nos vamos a reunir ahora al mediodía, y teniendo ya algunos datos más sobre la mesa, veremos cómo seguir, ¿no? Si, claro, si levantar, claro, el paro, la ocupación o continuarlo. Por esto que decía de la creación de un sexto liceo, le recordamos a la audiencia, son 5 los que hay, y la mentalidad montevideana hace que se piense en Las Piedras como una ciudad, como si fuera un barrio. Las Piedras es una ciudad muy grande, con muchos barrios, donde hay distancias grandes. No sé el tema de la locomoción para los estudiantes, porque también eso afecta la presencia, ¿no? Sí, sí, eso es un tema muy, muy delicado, el tema de la locomoción. Muchas veces eso lo que afecta es que los estudiantes nos soliciten anotarse en determinados turnos porque tienen determinados horarios de ómnibus, o porque muchas veces llegan muy tarde a la casa, de noche, salen muy temprano. Es como, o en las zonas más rurales que tenemos nosotros, por ejemplo, en la zona del Rincón del Colorado, Las Brujas, que la frecuencia de ómnibus no es tan, no es muy continua. Sí, claro. Entonces, también eso afecta un poco el funcionamiento y las inscripciones, que después vienen también el tema de que los padres muchas veces plantean y nosotros tratamos de atender esas necesidades, pero a veces son muchas, entonces sucede de que hay problemas en el diálogo de organización, que está relacionado todo también con esto de la superpoblación, ¿no? Claro, claro. Uno escucha la forma en que ustedes hablan de los temas, que se nota que los han masticado, digamos, que como que no los sorprendieron. ¿Esto se puede puede decirse que toma por sorpresa la realidad del liceo o viene ya de antes? A nosotros no nos toma por sorpresa, porque nosotros lo venimos planteando desde hace varios años, de que los grupos iban creciendo, de que también la gente iba pasando, o sea, porque está alguno de estos cambios que ha tenido en la educación muchas veces lleva a que los chicos promuevan, hay como un espíritu de promoción de con algunos sistemas de evaluación un poco más flexibles, entonces las clases más grandes se empiezan a superpoblar. Sí. Eso puede tener un lado positivo, si queremos pensarlo a nivel de números, pero sabemos que a nivel de conocimientos o contenidos, bueno, es relativo el resultado. Entonces nosotros esto lo venimos planteando hace tiempo. Y otra cosa que pasó es que muchas veces en este periodo de diciembre y de febrero, administrativamente termina un ciclo, ¿no? Empieza otro. Entonces se dan movimientos de datos que increíblemente nosotros ya sabíamos, los adscriptos que manejan estos datos, también es un rol fundamental el de los adscriptos, ya lo venían planteando que iba a pasar, pero a veces las autoridades, hasta no tener el número adelante en la computadora, que se pone en rojo, no toman la decisión. Es como esperar a ver que algo que es muy que sabemos que va a pasar, y esperan a ver cómo se escriben, en qué grupos se escriben, en qué liceos se escriben, y ahí cuando ven el número en rojo, ahí toman la decisión. Pero la primera, este comienzo de año, pareciera que fuera algo muy positivo, y capaz que en algún liceo lo es, porque más o menos se organizó bien, pero acá en nuestra ciudad, en segundo ciclo, fundamentalmente, iba a haber un problema. Que nosotros con esta medida lo que planteamos es, bueno, a ver, miren para acá, no hagamos como que todo está bien y después lo vamos resolviendo con parches en el camino, la semana que viene o la otra semana, porque es como también sobrecargar a compañeros que son los que tienen que estar solucionando problemas. Profesor, ¿cómo sigue esta medida en las próximas horas? ¿Qué pasos van a dar? Bien, yo creo que te había comentado hace un ratito que tenemos una asamblea ahora al mediodía, y la inspección de acá, de la zona, que se reunió con nosotros, va a hacer una recorrida por otros liceos y estudiar un poquito más los datos, y ahí nosotros vamos a tener una respuesta, supuestamente, y otra reunión en la tarde, posiblemente con datos más actualizados, y ahí con alguna señal más clara por parte de ellos nosotros resolveremos qué hacer, que las opciones, con esos datos sobre la mesa, bueno, nosotros en la asamblea de la filial tomaremos las medidas que haya que tomar, al mediodía o en la tarde. O sea, la ocupación y el paro de la filial, toda la filial está en paro de Las Piedras, y la ocupación del Liceo Manuel Rosé por ahora está en marcha, y al mediodía en esa asamblea se verá si continúa o se levanta por las señales que hemos recibido, que hay varias señales que, ojo, son positivas, ¿no? Claro. Pero bueno. Cuando habla de señales positivas, ¿a qué se refiere? Y bueno, esto, como yo te dije, nosotros teníamos por lo menos tres pautas que queríamos lograr. La creación de grupos ya está en marcha, o sea, nos confirmaron eso, que era la primera. Lo que nos estaría quedando confirmar es ver la posibilidad de la creación de un anexo y también el estudio de la posibilidad de la creación del liceo número 6, ¿no? Sería lo que más nos dejaría satisfecho, ¿no? Que esté escrito de alguna manera, ¿no? Que no quede... Aparentemente hay un proyecto hace unos años que anda en la vuelta, pasa tal vez de una oficina a la otra de estudio para crear el liceo número 6 de Las Piedras, pero bueno, está. ¿Para qué llegar a esto? Claro, ¿no? ¿Por qué llegar a esto? Si era obvio que iba a pasar, íbamos a tener chicos en los pasillos sentados. ¿Por qué llegar a esto? ¿No? Y yo no he planteado un temita que en los últimos años en la realidad educativa es cada día más delicado, que es todo lo que tiene que ver con los problemas de salud mental que nos abraza a toda la sociedad, no solamente a los chiquilines, sino también a los adultos, a todos los profesionales de la educación y de las diferentes tareas. Entonces, ¿por qué no estamos pensando en eso? Hemos tenido acá en el Liceo Manuel Rosé ya en años anteriores situaciones muy delicadas con respecto a eso, y seguimos viéndolos a los chicos como números, y no como adolescentes con o jóvenes con diferentes problemáticas, si todo si hay muchas personas que sabemos de lo delicado de la salud mental y los metemos en las instituciones, los apretamos en un salón y tratamos de que ahí estudien y salgan adelante. Es muy delicado. Solo para ¿tienen respaldo de equipos multidisciplinarios? Hace muchos años, bueno, ya que se sabe que en los liceos tiene que haber, en los centros educativos, ¿no? Pero especialmente a nivel de secundaria, a nivel de la adolescencia y juventud, tiene que haber equipos multidisciplinarios que apoyen justamente en áreas como salud mental. Es muy importante lo que tú estás diciendo y está muy relacionado, porque vos fijate que si estamos viendo que la educación son 20, 30 estudiantes y un profesor o un adscripto y están calculando eso para invertir o no en la educación pública, fíjate si estaremos lejos, porque están midiéndose los pesitos para estudiantes y profesores. ¿Cómo van a tener en cuenta? O sea, ¿cuántos estarán midiendo que dan horas para psicólogos pero lo piensan mil veces y lo calculan mil veces y dan pocas horas para algún psicólogo? Muchas veces un psicólogo acá en la zona, yo sé, capaz que en Las Piedras, para estos 5 liceos creo que hay un psicólogo o 2 psicólogos. 2 psicólogos para 5 liceos, o sea, es como impensable. Muchas veces los psicólogos tienen que estar un día en un liceo, otro día en otro liceo, y después vuelven al liceo. Entonces, algunos liceos tienen psicólogos. Acá el Liceo Manuel Rosé, con estos cerca de 2.000 estudiantes en total, en sus 4 turnos, no tiene psicólogo. O sea, creo que tiene el apoyo de un psicólogo que viene de otro liceo a veces. Que en algún momento, muchas veces también otra cosa que pasa, son cargos que a veces había un psicólogo y tal vez se jubiló o se trasladó y queda vacante por un tiempo hasta que se sustituye. O sea, los equipos multidisciplinarios que en algún momento se plantearon como fundamentales, que tenía que ver con un asistente social, con un trabajador social, con un psicólogo y con un orientador pedagógico, en la mayoría de los liceos acá no está completo el equipo. En algunos hay un orientador pedagógico, en algunos un psicólogo, creo que en algunos hay un trabajador social, pero no. Y la realidad social debe estar, como en todo el país, compleja. Ustedes reciben allí chiquilines para darles clase, pero se encuentran también con toda su realidad social. ¿Hay apoyo en ese sentido de trabajadores sociales? No, muchas veces, fíjate que hoy durante esta charla he mencionado mucho a los adscriptos. Sí. Es ese rol que es muy cercano a los estudiantes y a sus familias, y que yo te mencionaba que hoy acá en el Manuel Rosé se iba a comenzar el turno, la bienvenida de los 14 cuartos con un adscripto, increíblemente. Pero ese rol es el que está más cercano, y ese rol es el que recibe toda esa información y toda esa problemática que tienen los chicos, que es inabarcable muchas veces para ellos, que ellos son los que muchas veces tienen que desarrollar la tarea, entre comillas, de psicólogo, de trabajador social, de escuchar a los chicos, de recibir la información, de ver salidas a las diferentes problemáticas. Y bueno, y mil historias te podría contar de colegas que han vivido con los estudiantes, con sus familias, en situaciones muy delicadas, con problemáticas familiares, con problemáticas de diferente tipo, que ellos muchas veces desarrollan como estrategias o formatos, o trabajan en redes con otras instituciones para poder también llevar su tarea, su profesión, ¿no? O sea, porque ahí el adscripto, o sea, esa famosa frase de que hace poco una psicóloga nos recordaba en un liceo: cuidemos al que cuida. Sí. Porque también nosotros tenemos que estar dentro de un espíritu saludable. Ese aspecto tiene que estar él bien para poder cuidar y recibir a todos esos adolescentes y esas problemáticas y saberles dar el camino correcto, ¿no? Uh-huh. De una cosa que recordamos que en estos años pasados reclamaron varios liceos es portero, eso vinculado a los temas de seguridad de funcionamiento, ¿no? En el caso de Las Piedras, del 1, del Manuel Rosé, ¿tiene portero? Sí, se ha encontrado como una solución alternativa, no sé, o bueno, si es la mejor o no. Nosotros a nivel sindical en ese sentido no, a veces nos parece delicado el tema de las empresas, los sí. tercerizados son como empresas que se contrata y hay una persona que está en la puerta y bueno, por en general más o menos eso funciona bien y sabemos que lo tercerizado tiene sus debilidades, pero en muchos lugares más o menos funciona. Claro. Profesor, ¿la dirección del liceo, mientras está el liceo ocupado, está allí? ¿Está presente en el liceo? No, generalmente lo que se hace al principio es como una parte administrativa, se labra un acta y eso, y después ellos se retiran. Hasta hace un ratito estaban porque tuvimos una pequeña reunión para establecer para que quedara claro sobre la mesa. Claro. La problemática y lo que nosotros íbamos a estar reclamando durante el día. Entonces estuvieron presentes, reunidos también con inspección de la zona, que es como la jerarquía un poquito más alta de dirección, y bueno, creo que ahora ya se retiraron, me parece. Bien, bien. Una pregunta más, la población estudiantil que va a ese liceo, ¿es la del barrio del liceo o es de más zonas de Las Piedras? Mira, lo que pasa es que el liceo número 1, Manuel Rosé, de Las Piedras, está en el centro de la claro. ciudad. Después hay muchos barrios alrededor. Inclusive acá viene gente de La Paz, que es una ciudad cercana, claro. o de Progreso también. O sea que vienen de muchos barrios acá, porque hay pocos liceos de segundo ciclo. O sea, solo el Manuel Rosé en el centro y después en el barrio Belisco el tercer turno solo en el segundo ciclo. Ese es el problema, claro. que hay pocos liceos de segundo ciclo y el liceo número 6 va a ser, nosotros lo estamos reclamando que sea de segundo ciclo. Sí, sí. Y la realidad social debe ser muy variada entonces. Sí, sí, vienen chicos de diferentes lugares y por ejemplo también claro. creo que en este momento también otra cosa que nos enteramos, creo que no, que hubo algún tema con la cantina también, o sea, no vamos a tener cantina, me parece que hay eso va a licitación o algo así, y estamos sin cantina también, pensando en los chicos que vienen de lejos, sí. que muchas veces tienen que se quedan acá durante un rato, ¿no? Así que sí, así sí. fue pensado este liceo, patrimonio, con una cantina hermosa, con un patrimonio artístico también, aprovecho a mencionar, porque pienso en la cantina y pienso en lo que nos decía Dumas Oroño, que es un artista plástico, docente, que trabajó en este liceo y dejó un legado hermoso, y en la cantina hay un mural enorme de él, y él siempre nos hablaba del rol de ese espacio también, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, es un liceo, además con mucho espacio, ¿no? Con jardines, con... es un liceo sí. modelo, se puede decir, mirándolo de afuera, ¿no? Muy bien ubicado, tiene todo a favor. El asunto es que le ponemos adentro, pareciera. Yo no sé si hay algo más que agregar ahora, porque estaríamos pendientes de lo que suceda en la Asamblea del Mediodía. Exactamente. Sí, vamos, primero que nada agradecerles a ustedes el espacio y bueno, y tratar de siempre los docentes, ahora estamos recibiendo a los padres también que vienen a ver el tema de las listas y todo eso, y le estamos transmitiendo la información para tratar de entender que acá hay una problemática de la comunidad sí. y que es una de las formas de tratar de que alguna cosa cambien, cuando los que tendrían que resolver esas cosas muchas veces las resuelven de a poquito, tal vez en el futuro, y van tirando los problemitas para adelante. Nosotros de alguna manera queríamos hacer como un llamado de atención, ¿no? Está muy bien. Bueno, profesor, nosotros quedamos a las órdenes para cualquier novedad que haya que comunicar y le agradecemos mucho que en estas circunstancias de primer día de clases, de ocupación, nos haya atendido con toda esta explicación. Quedamos a las órdenes, Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos. Allí estuvo chau, chau. Entonces el profesor Víctor Fernández del Liceo 1, no lo dijimos al principio, es profesor de dibujo y director de teatro allí en el propio liceo, así que ha sido un gusto, la verdad, conversar con él.